Music. Yeah. Yeah. These are the finest. Oh baby, nionyeshe. Kipi unataka utapata. Oh baby, nionyeshe. Tamu kwa tamu inanata. Mwezako kifaru paru chani panda. Nataka, nataka. Benzi jini limeni panda. La jini makata. Moyo wangu umejawa viraka. Na wendo fundi wangu nitengeze. Bezi langu mama lina mashaka. Awendo chago langu sinipoteze. Uchepuka na unashida. Mgini nitake nini. Wakuna kula na shiba. Nataka, nataka. Benzi jini limeni panda la jini makata.